De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿en qué consisten las luces frías? La incandescencia es el fenómeno de emisión de luz cuando un cuerpo se calienta. Por ejemplo, un bombillo emite luz cuando su filamento metálico es calentado por el paso de electrones. Pero el 90% de la electricidad se convierte en calor. Así que siempre se ha tratado de crear una fuente de luz fría. ¿En qué consisten las luces frías? ¿En qué consisten las luces frías? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Combinación de unos elementos químicos con yodos y corrientes que produce una energía que hace luz y que no genera calor. Los neones, las luces azules. ¿Qué es eso? Fluorescentes. Son los que emiten luces frías, porque los bombillos de luz amarilla son los que producen calor. Pienso que son los fluorescentes los que producen luz fría. Que yo sepa, no les colocan los sensores que producen el calor. Hay sensores especiales que producen la misma luz clara, pero evitan el calor. ¿Estarán en lo dicho o estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. La luz fría es cualquier luz visible emitida por un proceso distinto a la incandescencia, produciendo poco o ningún calor. Las luces frías se dan en la naturaleza, a través de los procesos luminiscentes en algunos animales, como las luciérnagas, en algunas reacciones químicas y en muchos fenómenos eléctricos. El hombre solo las simula usando sistemas de refrigeración en dispositivos de iluminación incandescente. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por Creación y Realización, Parque Tecnológico de Mérida.